Los hermanos Karamazov, Fedor Dostoyevsky. Alejo Karamazov era el tercer hijo de un propietario rural de nuestro distrito, Teodoro, tan conocido en su tiempo por su trágico fin ocurrido hace 30 años. Teodoro Karamazov era uno de esos tipos extraños, aunque frecuentes, mezcla absurda de corrupción y de vileza, con singular lucidez tan solo para resolver de un modo próspero todos los asuntos de dinero. Comenzó con muy poco. Era un propietario más que modesto, muy aficionado a comer en casa ajena. Reputado como eterno gorrón, no obstante, al morir poseía más de 100.000 rublos en dinero efectivo. Esto no le impidió ser durante toda su vida uno de los tipos más desordenados del distrito. No se trata, sin embargo, de un imbécil. La mayoría de esos libertinos son bastante inteligentes y astutos. Se trata de la insensatez propia del ruso. Estuvo 2 veces casado y tuvo 3 hijos, el mayor Demetrio, del primer matrimonio, y los otros 2, Juan y Alejo, del segundo. Su primera esposa era de familia noble, los Miusov, propietarios bastante ricos del mismo distrito. En este matrimonio para nada intervino el amor, a pesar de la belleza de la muchacha. Adelaida Miusov advirtió bien pronto que solo tenía desprecio hacia su esposo. En tales condiciones, las consecuencias del enlace no se hicieron esperar. A pesar de que la familia Miusov, haciéndose fácilmente el ánimo para pasar por todo lo ocurrido, entregó su dote a la fugitiva, pronto comenzó una vida desordenada. Durante mucho tiempo, hizo Teodoro cuanto pudo para que su mujer le transmitiese en legal y debida forma la propiedad de todo un villorgio, así como de una hermosa casa en la ciudad, que formaban parte de su dote, y lo hubiera conseguido. Tanto era el desprecio y el asco que por sus engaños y sus descaradas peticiones le inspiraba a su esposo, que hubiera acabado por otorgarle lo que pedía. Pero felizmente intervino la familia para refrenar la rapacidad de Teodoro Karamazov. Al fin, ella abandonó la casa y huyó con un seminarista en plena miseria, dejando en los brazos del esposo un niño de 3 años, Demetrio. Teodoro se apresuró a instalar un harem en su casa y a organizar borracheras. Entretanto, la familia de la esposa tuvo noticias del fallecimiento de esta en Petersburgo. Había muerto repentinamente en un cuchitril, de fiebre tifoidea, según unos, de hambre, según otros. Puede uno figurarse qué padre y qué educador podía ser semejante hombre. Como era fácil de prever, abandonó completamente al niño que había tenido de Adelaida Miusov, no por rencor o animosidad conyugal, sino sencillamente porque lo había olvidado por completo. Mientras molestaba a todo el mundo con sus lágrimas y sus quejas, y convertía su casa en un lupanar, el pequeño Demetrio fue recogido por Gregorio, un fiel criado. Sin los cuidados de este, tal vez el niño no hubiera tenido siquiera quien le cambiase la ropa. Su misma familia materna pareció olvidarlo también. Su abuelo había muerto. Su abuela, establecida en Moscú, estaba muy enferma, y sus tías se habían casado, de suerte que Demetrio tuvo que pasar casi un año entero en casa de Gregorio y vivir en su izba. En ese entonces llegó de París el primo de la difunta Adelaida, Pedro Miusov, que más tarde había de pasar largos años en el extranjero. En aquella época era aún muy joven, y se distinguía en su familia por su cultura, por su permanencia en la capital y por sus viajes. De una mentalidad siempre occidental se hizo en los últimos años de su vida un liberal del periodo del 40 al 50. En el transcurso de su carrera estuvo en relación con numerosos ultraliberales en Rusia y en otros países y conoció personalmente a Proudhon y a Bakunin. Él declaró abiertamente su propósito de encargarse de la educación del niño. Demetrio se fue a vivir a casa de este segundo tío sin familia, quien, ansiando retornar a París, apenas arregló sus asuntos y aseguró la cobranza de sus rentas, confió el niño a una de sus tías que habitaba en Moscú. Después, hecho a la vida de Francia, olvidó al niño, singularmente cuando estalló la Revolución de Febrero, que hirió su imaginación durante toda su vida. Muerta la tía de Moscú, una de sus hijas casadas recogió a Demetrio. Por cuarta vez, cambió de hogar. De los 3 hijos de Teodoro Karamazov, Demetrio era el único que creciendo alimentaba la idea de que poseía una fortuna holgada para su porvenir. Fueron su juventud y su infancia algo borrascosas. Abandonó el colegio antes del término normal. Ingresó enseguida en una escuela militar. Partió para el Cáucaso. Sirvió en el ejército. Fue degradado por haberse batido en duelo. Regresó en el servicio. Hizo de holgazán y derrochó no poco dinero. En la espera del que había de recibir de su padre, al llegar a la mayor edad, había contraído grandes deudas. Vio por primera vez a Teodoro Karamazov, su padre, después de emancipado, cuando fue al pueblo en el propósito de informarse respecto de su fortuna. Parece que desde el primer momento el aspecto de su padre no le fue grato. Vivió muy poco tiempo con él y se apresuró a marcharse, llevándose una cierta suma, después de haber llegado a un arreglo respecto de la administración de sus rentas. Y hecho curioso, nada consiguió de su padre en cuanto al rendimiento y al valor de sus dominios. Teodoro Karamazov advirtió enseguida que Demetrio tenía una idea falsa y exagerada de su fortuna. Se alegró mucho de ello por convenir así a sus particulares intereses. Explotó la situación limitándose a desprenderse de cuando en cuando de cortas cantidades, hasta que un buen día, 4 años después, Demetrio, agotada la paciencia, reapareció en la localidad para exigir un definitivo arreglo de cuentas. Con verdadera estupefacción se enteró de que ya no le quedaba nada. Demetrio quedó consternado, sospechó la falsedad, el fraude, se puso fuera de sí y casi perdió la razón. Apenas se desembarazó del pequeño Demetrio, Teodoro Karamazov había contraído un nuevo matrimonio que duró 8 años con Sofía Ivanovna, huérfana desde la infancia, hija de un humilde diácono y criada en la opulenta casa de su bienhechora, la influyente viuda del general Borokov. La gran belleza de la joven y sobre todo su candidez lo encantaban. Pero como Teodoro Karamazov era un ser corrompido, pisoteó hasta los más elementales principios de la decencia conyugal. Su casa se convirtió en teatro de orgías con las más deshonestas mujeres. Al año de casada dio a luz un hijo, Juan, y 3 años más tarde un segundo, Alejo. Tenía este 4 años cuando ella murió, y por extraño que esto parezca, recordó a su madre durante toda su vida, pero como a través de un sueño. Muerta la madre, los dos niños corrieron la misma suerte que el primero. Los olvidó su padre, los abandonó totalmente y fueron recogidos por la madre de Gregorio en su izba, donde los encontró la vieja generala, que había sido la protectora de su madre. Examinada la situación por Teodoro Karamazov, se declaró satisfecho y otorgó, por lo tanto, su consentimiento formal a la educación de sus dos hijos en casa de la generala. Sin embargo, esta murió poco tiempo después, y en su testamento otorgaba 1000 rublos a cada uno de los dos pequeñuelos para su instrucción. Felizmente, el principal heredero de tal señora era un hombre honrado, mariscal de la nobleza de la región, Eutimio Petrovich Polyanov, quien se interesó por los huérfanos y concibió un cariño especial hacia el menor de ellos, quien permaneció largo tiempo con su familia. El mayor Juan se hizo un adolescente sombrío y reconcentrado, no por timidez, pero había comprendido que su hermano y él crecían en casa de extraños por lástima. Juan dio pruebas, por lo menos según cuentan, de una brillante capacidad para el estudio. No obstante, ya ni el educador ni el protector vivían cuando Juan continuó sus estudios en la universidad. Habiendo Eutimio Petrovich tomado mal sus disposiciones testamentarias, y como la entrega del legado de la generala se aplazaba indefinidamente, el joven estudiante se encontró muy corto de recursos durante los 2 primeros años de la universidad, obligando a ganarse la vida a la par que estudiaba. Sea lo que fuere, el joven no se acobardó. Buscó y halló trabajo. Primero lecciones a 20 copecks. Luego redactó artículos de 10 líneas sobre escenas callejeras que firmó un testigo ocular y que enviaba a distintos periódicos. Estos artículos, según dicen, tenían siempre interés y donaire y conquistaron el favor del público. Al salir de la universidad y cuando se preparaba a marcharse al extranjero con sus 2000 rublos, Juan Karamazov publicó en un gran diario un artículo extraño que llamó la atención hasta de los profanos. Lo que más chocó fue el tono y lo inesperado de la conclusión. Muchos eclesiásticos creían tener al autor de su parte, y por otro lado, los laicos y los ateos aplaudían sus ideas. Fue por aquella época cuando inexplicablemente se trasladó a vivir con su padre, y llegaron ambos a entenderse perfectamente. Más tarde, se supo que Juan hasta llegó a dialogar con su padre acerca de los intereses del hermano mayor Demetrio, al que vio por vez primera en esta ocasión, pero con quien estaba en correspondencia sobre un asunto importante. Por primera vez, esta familia, de la que ciertos miembros ni se conocían entre sí, se hallaba reunida. Solo el menor, Alejo, residía en la ciudad desde hacía un año. Alejo tenía 20 años, y sus hermanos Juan y Demetrio, 24 y 28 respectivamente. Alejo había escogido la vida monástica porque, en aquel momento, ninguna otra como esta le atraía por su elevación hacia un ideal de encendido amor. Libre su alma de las tinieblas y de los odios de la tierra. Y le atraía tan solo porque, en esa senda, había encontrado a un ser excepcional, a nuestro famoso Starets Sósimo, al que amaba con todo el fervor novicio de su corazón insaciado. Alejo amaba a sus semejantes, tuvo siempre fe en ellos, sin caer no obstante en la candidez o en la tontería. Algo en él revelaba que no pretendía ser juez de nadie, ni reprochar actos ajenos, ni lanzar condenaciones. Ya desde su infancia prefería aislarse para soñar y leer retirado, y a pesar de esto, mientras estuvo en el colegio fue objeto del cariño de todos. Un solo rasgo de su carácter incitaba con frecuencia a sus camaradas a burlarse de él, no por hostilidad, sino por juego, y era su bravío pudor, su exaltada castidad. En clase era uno de los mejores alumnos, pero nunca ocupó el primer puesto. En general, ignoraba el valor del dinero. Cuando se lo daban para sus gastos menudos, no sabía qué hacer de él durante semanas enteras, o bien lo consumía en un instante. No terminó sus estudios en el colegio. Cuando le faltaba todavía un año, declaró de pronto a sus protectores que se iba a casa de su padre para preguntarle algo que le era preciso conocer. Pronto pudo observarse que quería ver la tumba de su madre y hasta confesó que solo en este sentimiento estaba inspirado su viaje. Seguramente no era así, pero ignoraba entonces con exactitud qué fuerza surgió en él que lo arrastraba irresistiblemente a una vida nueva, desconocida. La llegada de sus dos hermanos, a quienes no conocía, pareció impresionarle hondamente. Intimó más pronto con Demetrio, a pesar de ser quien llegó de último. También se interesaba por Juan, pero dos meses de convivencia no habían conseguido acortar la distancia que entre los dos mediaba. Era Alejo taciturno, parecía como avergonzado de algo, como si algo tuviese que ocurrirle. A pesar de la curiosidad con que miraba a su hermano Juan, este dejó de hacerle caso. Alejo sintió cierta confusión, atribuyó esta indiferencia a la desigualdad de sus edades, de su cultura, o quizá a algún motivo por él ignorado. Juan aparecía absorto, dominado por hondas cavilaciones, como si le preocupase un fin dificilísimo de alcanzar, lo que justificaría su distracción. Se preguntaba también Alejo si no significaría esto el desprecio de un sabio laico hacia un pobre novicio. Por su parte, Demetrio hablaba de Juan penetrado de profundo respeto. Por entonces fue cuando se celebró la reunión de todos los miembros de aquella desunida familia en la celda del Starets, reunión que ejerció sobre Alejo una extraordinaria influencia. El pretexto que la motivó era en realidad deleznable. El desacuerdo entre Demetrio y su padre respecto de la herencia de su madre y de las cuentas de administración de la propiedad llegaba entonces a su colmo. Las relaciones se habían envenenado hasta el punto de hacerse insoportables. Cuando se llegó la fecha esperada, la entrevista con el Starets se había fijado para después de la última misa, a las 11:30 de la mañana. Los visitantes llegaron al final del oficio en dos coches. El primero, una elegante carretela tirada por dos hermosos caballos, se hallaba ocupada por Pedro Muñozov y un pariente suyo lejano, Pedro Fomif Kalganov, de unos 20 años. Este joven se preparaba para ingresar en la universidad. Teodoro Karamazov y su hijo ocupaban una carretela de alquiler desvencijada pero espaciosa, tirada por dos viejos caballos tordos que seguían al primer coche a respetable distancia. Aunque Demetrio conocía desde la víspera la hora de la cita, se hallaba en retraso. Excepto Teodoro Karamazov, ninguno de los otros tres conocía monasterio alguno, y Musov no había entrado en una iglesia desde hacía 30 años. Cuando se acercaron a la puerta del monasterio, un fraile saludó con gran cortesía y corrió a anunciarlos. Al pie de la galería de madera adosada al muro exterior del recinto, se agolpaban unas 20 mujeres del pueblo. Después de haber hablado con algunas de ellas, apareció una dama propietaria recién llegada, quien presenció la conversación del Starets con las mujeres del pueblo, así como su bendición, y en tan emocionante espectáculo vertió dulces lágrimas que enjugaba con su pañuelo. Era una mujer de buena sociedad, sensible y de inclinaciones virtuosas. Cuando al fin el monje se acercó, no pudo reprimir su entusiasmo. —¿Cómo sigue su hija? —preguntó el Starets. —¿Viene usted a hablar conmigo otra vez? —Sí, y lo he suplicado, y dispuesta estaba a solicitarlo de rodillas y a permanecer 3 días ante estas ventanas hasta poderlo ver. Queremos expresarle nuestra sincera gratitud, porque es usted, padre, quien ha curado totalmente a Lisa. La carita de Lisa se tornó súbitamente seria. El Starets se volvió a Alejo, quien se aproximó a Lisa, dándole la mano con cierta torpeza y sonriendo. Lisa adoptó un aire grave. Catalina Ivanovna me rogó que le entregue esto, y le dio una carta corta que no contenía explicación alguna, aparte del ruego insistente de que acudiese. Le ruego que vaya a verla lo antes posible. ¿Que vaya a casa? ¿Qué quiere de mí? Murmuró Alejo con profunda extrañeza y pintándose en su rostro la preocupación. Ha de hablarle de su hermano, de Demetrio y de algo que ha ocurrido últimamente, le explicó la madre. Catalina Ivanovna ha tomado ya una resolución, pero le es preciso hablar con usted. ¿Qué quiere decirle? Lo ignoro, pero supongo que no dejará usted de visitarla. Los sentimientos cristianos así lo aconsejan. No la he visto más que una sola vez, prosiguió Alejo, pero iré. A propósito, nos tiene usted completamente olvidadas, Alejo, continuó la señora. ¿No quiere usted hacernos una visita, a pesar de que Lisa me ha dicho siempre que solo se encontraba bien junto a usted? Alejo levantó la vista, se ruborizó levemente y sonrió sin saber por qué. Al cabo de un tiempo, el Starets se despidió. Perdónenme si no permanezco más tiempo aquí. Me esperan. Nos veremos otra vez. Bendecida mi Lisa, a mi hija, dijo con vivo impulso la madre. Ah, no lo merece, dijo sonriendo él. Es una locuela. ¿Por qué se burla de Alejo? ¿No ves cómo se enrojece? En efecto, la joven durante el diálogo entre su madre y el Starets se distraía bromeando con Alejo, porque ya el año anterior había observado y le hacía mucha gracia que éste se turbara en su presencia y evitara mirarla. Eran ya más de las 12:30 y Demetrio Karamazov, a cuya iniciativa se debía la reunión con el Starets, no había llegado todavía. Nadie se acordaba ya de él, tanto que cuando el Starets reapareció en la celda, halló a sus huéspedes empeñados en una conversación animadísima que se suspendió un instante, pero una vez vuelto el Starets a su sitio, paseó la mirada por los asistentes como invitándolos a continuar. En ese momento apareció Demetrio Karamazov, que aunque con grandísimo retraso, llegaba al fin. Demetrio Karamazov, de 28 años, joven de mediana estatura y figura agradable, parecía hombre de mucha más edad. Sus ojos negros y saltones tenían un mirar que, aun siendo incierto, parecía obstinado. Llegó vestido con irreprochable elegancia. Cerraba su levita, puestos los guantes negros y con el sombrero de copa en la mano. Oficial del ejército, retirado desde hacía poco, solo llevaba por el momento el bigote y muy recortados los cabellos castaños. Andaba a grandes pasos con aire decidido. Levantó el Starets la mano para hacer, desde su asiento, la señal de la cruz sobre Juan Karamazov. Pero este se levantó también, fue hasta él, recibió su bendición y después de besarle la mano volvió a su sitio sin pronunciar palabra, con firmeza. Tanto esta actitud como sus anteriores palabras, que nadie esperaba en él, chocaron a todo el mundo por lo enigmáticas y solemnes. Durante unos instantes reinó el silencio. El semblante de Alejo expresaba espanto. Miusov se encogió de hombros, pero en aquel momento Teodoro Karamazov se puso en pie. —¡Todos me acusan! —gritó a su vez Teodoro. —Me acusan de haber escondido el dinero de mi hijo y de no haberle entregado ni un kopeck. —¿Para qué están los tribunales? Ante ellos Demetrio, con cartas y convenios en mano, se liquidarán las cuentas de lo que usted tenía, de lo que ha gastado y de lo que le queda. —Ahora calla, Miusov. —¿Por qué calla? —Porque todos se han unido contra mí. Demetrio, mi hijo, es mi deudor, y no de una cantidad pequeña, sino de algunos miles de rublos, como puedo probarlo. Toda la ciudad conoce y comenta sus excesos. en su antigua guarnición, ha derrochado miles de rublos en seducir a honradas mujeres. Lo sabemos todo, Demetrio, con toda suerte de detalles, y lo demostraré. ¿Creerá usted, reverendo padre, que ha enamorado a una señorita de las más distinguidas, pertenecientes a una excelente familia, hija de su antiguo jefe, bravo coronel que ha merecido bien de la patria, condecorado con la Orden de Santa Ana en su más alta jerarquía? Esa muchacha con la que prometió casarse vive ahora aquí huérfana. Es su prometida oficial y ante sus propios ojos frecuenta a una sirena. Ha malgastado ya miles de rublos en la conquista de esa mujer y ha contraído deudas pidiendo... ¿Y a quién ha pedido? Lo digo, Demetrio. ¡Cállese!, contestó este airadamente. Espero al menos que me haya ido. ¡Demetrio! ¡Demetrio!, gritó Teodoro Karamazov, nervioso y conteniendo las lágrimas. ¿Qué has hecho de la bendición paterna? ¿Qué sucedería si yo te maldijese? ¡Tartufo sinvergüenza!, rugió Demetrio. ¿Y es a mí, a su padre, al que trata de ese modo? ¿Qué no hará con los demás? Óiganme, señores. Hay en nuestra ciudad un hombre pobre, pero digno y honesto, un capitán separado del ejército a consecuencia de un infortunio, no en virtud de un juicio, está cargado de familia. Pues bien, no hace aún 2 semanas, Demetrio Karamazov, en una taberna, agarró de las barbas al pobre hombre y lo arrastró hasta la calle, pegándole en público, por el solo motivo de que secretamente se encargaba de mis intereses en cierto negocio. —¡Todo eso es falso! —gritó Demetrio temblando de cólera. —Reverendo padre, algo hay de verdad en sus palabras. No pretendo justificar mi conducta, reconozco públicamente que fui brutal con ese señor. Lo deploro ahora y siento asco por mi brutalidad. Pero debo decir que ese capitán, encargado de negocios de mi padre, ha ido a ver a la persona a quien trata de sirena para proponerle de parte de mi padre el endoso de mis pagarés, con el fin de perseguirme y encarcelarme, caso de que le exigiese resueltamente el arreglo de mis cuentas. Y es más indigna esa acción, por cuanto si pretende mi padre que me encarcelen, no es más que por celos y envidia, porque él también ha empezado a rondar la casa de esa mujer. Lo sé todo también. Y ella, que se ríe de usted burlándose, me lo ha contado todo. Ahí tienen ustedes, reverendos frailes, a qué queda reducido el valor de las acusaciones de ese padre. Yo había venido con el propósito de perdonar si él me hubiese tendido la mano. Sí, de perdonarlo y de pedirle perdón. Pero acaba no solo de insultarme a mí, sino también a la más noble de las muchachas, y he decidido desenmascararlo, aunque se trate de mi padre. Pensaba volver a mi país natal con mi prometida, con aquel ángel, para cuidar y amar la vejez de mi padre. ¿Y a quién encuentro? A un viejo depravado y lujurioso, a un vil farsante. Esto es vergonzoso, dejó escapar el padre José. ¿Lo oyen ustedes, fraile? —¿Oyen al parricida? —gritó Teodoro, dirigiéndose al padre José. —A vuestro es vergonzoso. Respondo yo que esa criatura, esa mujer de mala vida, es tal vez más santa que todos ustedes, señores religiosos, ocupados tan solo en la salvación de sus almas. —¡Esto es intolerable! —se oyó por todas partes. Aquella escandalosa escena terminó del modo más inesperado y sorprendente. De pronto el Starets se levantó. Alejo, que avergonzado por él y por todos, se hallaba como enloquecido, acudió a sostener al religioso por el brazo. Este se dirigió hacia Demetrio Karamazov, ante el cual hizo un profundo saludo, consciente y preciso, llegando con su frente a tocar el suelo. Quedó Alejo tan estupefacto que ni le ayudó a levantarse. Una débil sonrisa se dibujaba en los labios del Starets. «Perdonaos, perdonaos todos», dijo saludando a sus huéspedes. Demetrio quedó unos instantes como petrificado. ¿Prosternarse ante él? ¿Qué significaba aquello? Por fin solo pudo exclamar, «¡Oh, Dios mío!». Se cubrió el rostro con las manos y salió precipitadamente de la celda. Lo siguieron todos, pero tan turbados que ni siquiera se acordaron de despedirse del Starets. Alejo acompañó al Starets hasta su dormitorio, obligándolo a sentarse sobre su lecho, y de pronto el religioso miró fijamente a Alejo y le dijo, «¿Sabe, hijo, que no está aquí tú por venir? No lo olvides, muchacho. Tan pronto como Dios me haya juzgado digno de comparecer ante él, márchate del monasterio». Alejo se estremeció. El Starets le dio la bendición, y aunque Alejo sentía vivísimos deseos de quedarse, no le fue posible hacer objeción alguna. Hubiera querido preguntarle el alcance de su reverencia ante Demetrio, pero no se atrevió, a pesar de que tenía la pregunta a flor de labios. ¿Cómo podría en lo sucesivo vivir sin la presencia del santo monje? ¿Qué sería de él? Se le ordenaba que no llorase y que abandonase el monasterio. ¡Ah, señor! Hacía mucho tiempo que no había sentido angustia igual. Al doblar el recodo, vio a Rakitín, que parecía esperar a alguien. «¿Es a mí a quien esperas?», le preguntó. «Precisamente a ti», dijo sonriente Rakitín. «Te apresuras a ir a casa del Padre Superior, ¿verdad? Ya lo sé. Da una comida a la que no estoy invitado. Ve pues, aunque antes quisiera que me explicases el significado del Starets, quería preguntártelo. ¿A qué te refieres? Eso de prosternarse el Starets ante tu hermano y el modo de golpearse la frente tiene algo de misterioso». «Ignoró lo que significa, Miguel». «El viejo es perspicaz y ha olido el crimen». «Vuestra casa hiede a crimen a 100 leguas». «¿A crimen?» «Ese crimen», prosiguió, «se cometerá en tu familia, entre tus hermanos y tu rico papá. Por algo el padre Sósimo se golpeaba la frente». «Pero», interrumpió Alejo muy turbado, «¿qué quieres decir? ¿Por qué te interesas tanto?» «Escucha, tu hermano Demetrio puede ser muy honrado, un tonto honrado, pero es un sensual. Ese es el fondo de su naturaleza que lo define. Entre los Karamazov, tú solo me causas extrañeza. Tu inocencia, a tu edad me asombra. Eres, sin embargo, un Karamazov, y en tu familia la sensualidad llega hasta el frenesí». «Demetrio desprecia a esa mujer», replicó Alejo estremecido. «¿Es a ella a quien te refieres? ¿A Agripina? No, no la desprecia. Hay algo que aún no comprendes. Si un hombre se enamora del cuerpo de una mujer, o aunque solo sea de una parte de su cuerpo, un voluptuoso me entendería enseguida. Entregará hasta sus propios hijos. Venderá a padre y madre, a Rusia, a la patria. Demetrio la desprecia, pero no puede librarse de su atracción dominadora». «Dile que no iré». «Júramelo», contestó Alejo sonriendo con cierta violencia. «Acaba lo que has empezado a decir, Miguel. ¿Para qué? Todo está sobradamente claro y ya es doctrina vieja. Si tú eres un sensual, ¿qué no será tu hermano Juan, hijo de la misma madre? Tu hermano Juan se divierte ahora escribiendo artículos de teología con un designio tan calculado como estúpido. Ya que es ateo y confiesa esta doblez, se dedica además a la conquista de la novia de su hermano Demetrio, y parece que está próximo a conseguirla». «¿Cómo?» «Con el consentimiento del mismo Demetrio. Este le cede la prometida con el único objeto de librarse de ella y echarse en brazos de Agripina. Todo eso a pesar de su cacareada nobleza y de su desinterés. Estos individuos son los más temibles. Tienen conciencia de su bajeza y perseveran en su indignidad. Escucha bien, Alejo. En el camino de Demetrio se ha cruzado un viejo, su propio padre, locamente enamorado también de Agripina. Con solo mirarla se le hace la boca agua. Padre e hijo siguen el mismo camino. Agripina se reserva, vacila, pero sigue excitando a los dos. Estudia cuál es el partido ventajoso para ella. Por una parte, si bien puede sacar al padre mucho dinero, en cambio no se casará con este, quien tal vez más tarde se tornará avaro y hasta cerrará completamente la bolsa. Demetrio es pobre, pero puede casarse, y vaya si es capaz de hacerlo. A pesar de ser incomparablemente bella, abandona a su prometida Catalina Ivanovna, noble, rica, hija de un coronel, para unirse con Agripina, antigua entretenida amante del viejo mercader Samsonov, mujik depravado y alcalde de la ciudad. De todo ello puede, en efecto, resultar un conflicto y hasta un crimen. Eso es lo que espera tu hermano Juan, porque así dará un golpe doble. Tomará posesión de Catalina Ivanovna, por la cual suspira, y se apoderará de los 60.000 rublos de su dote, lo cual no es despreciable para los comienzos de un pobre diablo como él. La misma Catalina acabará por no desdeñar a un fascinador como Juan Karamazov. Ya duda entre los dos hermanos. Por cierto, que no sé qué le encontráis todos a Juan para extasiaros ante él. Y él se ríe sencillamente de vosotros. Comprendo tu exaltación. Por ella he adivinado que tampoco a ti te es indiferente Catalina Ivanovna. Hace tiempo que lo creía. Por eso no puedes ver a Juan. Tiene celos. ¿Celos de él? Di también que codicio el dinero de ella. Dilo de una vez. No, no quiero hablar de dinero. No quiero ofenderte. Te lo agradezco y además vete al diablo con tu hermano Juan. A propósito, mire, ahí viene tu padre. Lo sigue Juan. Teodoro descubrió a Alejo y le gritó. Y tú regresarás a casa hoy mismo. Ve al monasterio y tráete tu colchón y tu almohada, que no quede allí nada tuyo. Alejo quedó petrificado, observando atentamente la escena sin proferir palabra. Su padre subió al coche seguido de Juan, quien tan silencioso y tan sombrío iba que ni siquiera se volvió a saludar a su hermano Alejo. La casa de Teodoro Karamazov, sin estar en un extremo de la ciudad, se hallaba bastante alejada del centro. Era un viejo caserón resquebrajado, de exterior no desagradable, a pesar de todo. En el momento ocupaban lo principal de esta casa, Teodoro y su hijo Juan, y en el pabellón no había más que tres criados: el viejo Gregorio, su mujer Marta y el joven Smerdyakov. Este último era un joven de 24 años, insociable y taciturno, no por timidez o incivilidad. Antes, al contrario, era altivo y parecía despreciar a todo el mundo. Educado por Gregorio y Marta, el chiquillo, naturaleza ingrata según el decir de Gregorio, había crecido solitario y huraño. El día que Alejo regresó a casa de su padre, después de la fracasada reunión familiar en el monasterio, encontró de pie detrás del seto asomado a su hermano Demetrio, quien le hacía señas con grandes gestos, evitando gritar y hasta pronunciar la menor palabra, temeroso sin duda de que alguien pudiera oírlo. Alejo acudió presuroso. «Felizmente me has visto, de lo contrario me hubieras obligado a gritar», murmuró con marcada alegría Demetrio. «Vayamos, salta este seto, pronto». «Estaba pensando en ti precisamente». Demetrio condujo a su hermano al rincón más apartado, donde se veían las ruinas de un antiguo pabellón verde, pero ya abandonado. «Siéntate, Alejo. Quisiera estrecharte entre mis brazos hasta ahogarte, pues en verdad, créemelo, no quiero a nadie más que a ti en este mundo», dijo en un rapto de frenesí. «A ti y a una pícara mujer de quien, por desgracia, estoy enamorado. Pero pienso que estar enamorado no es precisamente amar. Se puede estar enamorado y aborrecer. No lo olvides». «¿A dónde ibas?» «A nuestra casa, pero quería antes ver a Catalina Ivanovna», contestó Alejo. «¿A casa de Catalina y a la nuestra? ¡Qué coincidencia! Si deseaba verte con todas mis fuerzas, y si te he llamado, es precisamente para eso, para que hablases primero con nuestro padre y después con ella. Quiero acabar de una vez con los dos. Enviar a un ángel a una misión como esta. ¿De veras querías enviarme? Lo sabías. Veo que lo has adivinado. Pero cállate. No me compadezcas, no llores. Seguramente te ha llamado ella. Te habrá escrito, de otro modo es seguro que no irías». «Mira la carta», replicó Alejo sacando el papel del bolsillo. «Dios mío, te doy las gracias por haberlo dirigido hacia aquí». «Escucha, Alejo, era la mía una vida de placeres. Amaba el libertinaje por su propia abyección. Amaba la crueldad. ¿Ves ya al insecto dañino? Soy un Karamazov. Perdóname si ante ti no me avergüenzo y te hablo serenamente». «¿Aludes a mi rubor?», interrumpió de pronto Alejo. «No son tus palabras ni siquiera tus actos lo que me enrojecen. Es que me enrojezco al sentirme igual que tú». «Ah, no, exageras tus defectos». «No, no exagero», añadió Alejo con calor. «La escala del vicio es la misma para todos. Yo estoy en el primer peldaño. Tú tal vez estás más arriba. Pero da lo mismo. Una vez puesto el pie en el primero, es fatal trepar hasta el último». «Mejor fuera no esperar». «¿Así? ¿Pero a dónde están las fuerzas? ¿Acaso no eres capaz?» «Desgraciadamente no». «¡Cállate, Alejo, cállate! Me conmueven tanto tus palabras que besaría tus manos». «¡Ah, esa maldita Agripina, qué bien conoce a los hombres! Hace poco me aseguraba que no tardarías en caer en sus redes». «Bien, sí, me callo. Dejemos esa vergüenza y lleguemos a mi tragedia, salpicada también de indignidades. Padre me ha acusado de seductor, pero caprichosamente, él lo ignora todo. Sus acusaciones son imaginarias, y sin embargo, tiene razón en un solo caso, en que nada se consumó. Excepto nuestro hermano Juan, que es mudo como una tumba, todo el mundo ignora este episodio». Era abandonado en un pabellón de línea, y a pesar de mi empleo, se me vigilaba como a un prisionero. En cambio, en la ciudad se me acogía con cariño. La gente me creía rico porque prodigaba el dinero, y aún yo mismo creía serlo. Mi teniente coronel, hombre ya anciano, la tomó conmigo y se dedicó a importunarme y a marcarme, pero tenía yo bien cubiertas las espaldas. Toda la ciudad se puso de mi parte y no pudo mi jefe hacerme gran daño. En realidad era mía la culpa. Por una estúpida altanería me empeñé en no guardarle los honores a que tenía derecho. El viejo testarudo, buena persona en el fondo, generoso y amable, había enviudado dos veces. De la primera esposa, mujer de modesto origen, tenía una hija de 24 años, sencilla como su madre, que vivía con él y con una tía materna de dulce ingenuidad. Era la muchacha de genio vivo e inteligente. Jamás di con carácter más encantador de mujer. Se llamaba Águeda y era bastante bonita dentro del tipo ruso, alta, gallarda, con hermosos ojos, aunque de expresión algo vulgar. Era soltera a pesar de haber sido pedida dos veces. Hice con ella estrecha amistad, pero casta y lealmente. El coronel era considerado en la localidad como todo un personaje y vivía con verdadero lujo. Toda la aristocracia local frecuentaba sus salones, en los que daba cenas y bailes muy concurridos. Cuando me incorporé a mi batallón, era objeto de todas las conversaciones la próxima llegada de la segunda hija del coronel, que salía de un colegio aristocrático de la capital y traía fama de guapa y elegante. Catalina Ivanovna era hija de la segunda mujer, de noble alcurnia, perteneciente a muy distinguida familia, pero no aportó al matrimonio dote alguna, y sí algunas esperanzas, según noticias fidedignas. Llegó Catalina y las más distinguidas y encopetadas damas se la disputaron, llevándosela de fiesta en fiesta. Una noche en casa del comandante de la batería, donde estábamos en una reunión, fijó ella su mirada en mí. Ni siquiera me acerqué para ser presentado. Pocos días después, en otra reunión, me acerqué a ella y le dirigí la palabra, pero apenas se dignó mirarme y sus labios hicieron un mohín de profundo desdén. «¡Aguarda!», me dije. «Ya sabré vengarme». Era yo entonces verdaderamente temerario en todas las empresas. Comprendía que no se trataba de ninguna colegiala y que, muy al contrario, era Catalina todo un carácter, altanera, digna, virtuosa y que, sobre todo, poseía una inteligencia y una instrucción que me faltaban a mí. ¿Crees acaso que me proponía pedir su mano? Nada de eso. Solo deseaba vengarme de su orgullosa indiferencia. Me entregué con más desenfreno que nunca a orgías verdaderamente épicas, hasta que el coronel se vio obligado a imponerme 3 días de arresto. Por aquellos días había recibido de padre 6.000 rublos, a cambio de los cuales me exigía que renunciase definitivamente a mis derechos o pretensiones sobre la fortuna de mi madre. Ya en posesión de los 6.000 rublos, supe, por carta de un amigo, la interesante noticia de que se acusaba de malversación de fondos al coronel, cuyos enemigos preparábanle una sorpresa. Vino, efectivamente, el jefe de la división echándole una severa reprimenda y obligándolo poco después a presentar la dimisión de su empleo. Tuve ocasión entonces de preparar la primera parte de mi plan. Encontré a Águeda, cuya amistad conservaba, y le dije así sin darle importancia: «A su padre le faltan 4.500 rublos en la caja». «¿Cómo? Si cuando vino recientemente el general tenía exacto el saldo». La muchacha sintió miedo. «No me asuste usted, por Dios. ¿Cómo ha sabido usted todo eso?». «Tranquilícese, señorita. Bien sabe usted que de mis labios no saldrá una palabra. Solo quería decir a usted que si en cualquier momento le reclamasen a su padre los 4.500 rublos que le faltan, antes de que comparezca ante un juez y se exponga a ser degradado, envíeme usted secretamente a su hermana. Acabo de recibir dinero y le entregaré la cantidad necesaria. Le prometo el más profundo secreto». «¡Oh, es usted un villano! ¿Quién le autoriza a usted?». Y se alejó sofocada por la indignación. Águeda y su tía eran dos verdaderos ángeles. Adoraban a Catalina, a la que servían humildemente. Más tarde supe que Águeda comunicó a su hermana nuestra conversación. Era lo que yo deseaba vivamente. Apenas llegó un nuevo jefe a tomar el mando del batallón, se puso enfermo el viejo coronel. No salió de casa durante 2 días, retardando el instante de hacer entrega de la caja. El médico aseguró que la enfermedad era cierta. Yo sabía perfectamente lo que ocurría. Desde hace algún tiempo, después de cada inspección de los superiores, el coronel distraía de la caja una cantidad que por cierto tiempo prestaba a un viejo comerciante, barbudo, con gafas de oro, llamado Trifonov, el cual se iba a la feria y la empleaba en sus negocios, devolviéndosela inmediatamente después al coronel, acompañada de un regalo y aumentada de una buena comisión. Hacía ya 4 años que la operación se realizaba en estos términos. Pero la última vez, Trifonov, de regreso de la feria, no le devolvió el dinero. Reclamó el coronel, pero el taimado Trifonov contestó cínicamente que jamás había recibido de él dinero alguno. El desgraciado militar no se movió ya de casa hasta que al fin llegó un ayudante con la orden escueta de que antes de 2 horas entregase la caja. Firmó el coronel y se levantó diciendo que iba a ponerse el uniforme. Una vez en su cuarto, tomó su escopeta, la cargó con bala y quiso apretar el gatillo. Águeda, que recordaba mis palabras y que algo sospechaba, lo espió y pudo a tiempo arrojarse sobre él, echándole los brazos al cuello. En aquellos instantes me encontraba yo en casa, ya vestido, a punto de salir. Era ya anocheciendo cuando de pronto se abre la puerta y veo entrar a Catalina Ivanovna. Me ha dicho mi hermana que usted me entregaría 4.500 rublos si venía yo por ellos. Ya estoy aquí. Deme usted el dinero. El miedo la ahogaba. Temblaban sus labios. Miré a Catalina de arriba abajo. Tú la conoces. Sabes lo bella que es. Y en aquel instante lo era aún más por su nobleza moral. De mí, sin embargo, dependía toda ella en cuerpo y alma como una prisionera. No la hice esperar mucho. Me dirigí a mi mesa, abrí un cajón y saqué de él un cheque al portador por 5.000 rublos. Y enseñándoselo, lo doblé. Se lo entregué sin pronunciar palabra, y yo mismo abrí la puerta haciendo un profundo saludo. Se estremeció toda. Me miró fijamente unos segundos, luego, pálida como la muerte y en silencio, casi con ternura, se prosternó a mis pies, llegando con la frente al suelo, no como una colegiala, sino al estilo ruso. Esa es toda mi aventura con Catalina Ivanovna. Tú y Juan sois los únicos que la conocen. Del drama comenzado. El final de esa tragedia se desencadenará aquí. Pedir la mano al día siguiente de entregar el dinero hubiese sido humillante para ella. Decidí dar por liquidado y terminado el asunto. Tampoco dio ella señales de vida durante 6 semanas. Todo el mundo halló extraño que el viejo coronel entregase el dinero, cosa que se juzgaba imposible. El desgraciado veterano cayó inmediatamente enfermo. Vivió aún unas 3 semanas y falleció víctima de un ataque cerebral. Catalina, su hermana y su tía, 10 días después de los funerales, se trasladaron a Moscú. El mismo día de su marcha, y sin que yo la hubiese vuelto a ver, recibí un sobrecito azul y dentro del mismo un papel en el que solo había trazada una línea a lápiz. «Escribiré a usted, espere, sé», me decía. En Moscú todo se resolvió para ella de un modo rápido e inesperado. Una generala de muy buena posición, pariente próxima suya, sufría el dolor de haber visto morir con pocos días de intervalo, víctimas de la viruela, a 2 sobrinas, sus herederas más directas. Desolada ante tan terrible infortunio, puso todos sus amores y esperanzas en Catalina, a la que pronto quiso como una hija. Revocó en su favor el testamento y le entregó 80.000 rublos para que, como dote, dispusiera del dinero a su antojo. Un día, cuando menos lo esperaba, recibí por correo 4.500 rublos y, poco después, llegó la prometida carta. La conservo y la conservaré mientras viva. Lo amo a usted locamente. No importa que usted no me ame. Acépteme como esposa. No tema que lo importune, que sea un estorbo en su casa. Seré para usted un mueble más, la alfombra que usted pise, lo que usted quiera. Quiero amarlo eternamente. Esa es mi única ambición. Ya que era imposible trasladarme enseguida a Moscú, le escribí con lágrimas, pero me avergüenzo al recordar que en aquellas líneas le hablaba de sus riquezas, de su dote, mientras que yo nada podía aportar al matrimonio. Es decir, le hablaba de dinero. Hubiera debido contenerme, disimular, pero me traicionó mi sinceridad. Escribí enseguida a nuestro hermano Juan, que se hallaba en Moscú, dándole cuenta de todo lo ocurrido y rogándole que visitase a Catalina, que me disculpase. ¿Por qué me miras así? ¿Te extraña ese ruego, verdad? Sí, Juan se ha enamorado de ella. Lo sé. Nadie habrá que no juzgue una torpeza lo que hice, pero esa torpeza puede salvarnos a todos. Ella lo recibe, como tú ves, cariñosamente, y si nos ha comparado, ¿cómo ha de poder amar a un hombre como yo, singularmente después de todo lo ocurrido aquí? No importa, estoy convencido de que eres tú y no Juan el hombre a quien prefiere. No, lo que ella ama es su decoro, su virtud, que quiere salvar. Se le escapó a Demetrio colérico. Yo debo hundirme en mis propias vergüenzas para que ella sea feliz uniendo su destino a Juan. Eso es una insensatez, interrumpió Alejo agitado. Si sigues siendo su prometido, ¿cómo podrás romper ese lazo mientras ella se oponga a la ruptura? Los esponsales se celebraron tan pronto como llegué a Moscú. Esta mutua promesa, revestida de alta solemnidad oficial, se hizo con gran ceremonia ante las imágenes. La generala nos bendijo. A Juan, que se hallaba presente, no le dirigió la palabra durante mi estancia en Moscú. En mis largas conversaciones con Catalina, le dije noblemente lo que soy, sin ocultarle las ruindades de mi carácter. Pero mis declaraciones no sirvieron más que para crear una emoción más honda, para cruzar más dulces y tiernas palabras. Te he llamado, hermano mío, para que hoy mismo vayas a casa de Catalina, para que le digas que no volveré jamás a su lado. Pero, ¿qué harás tú luego? Volveré a mi vergüenza, a mi fango, es decir, a casa de Grushinka, dijo tristemente Alejo, juntando las manos. Tenía pues razón Rakitin, y yo creía que ese amor por Grushinka era solo un capricho. Sé que apenas entré en relaciones con Grushinka, dejé de ser honrado, y por lo tanto no podía seguir siendo el prometido de Catalina. ¿Por qué me miras así? Fui por primera vez a casa de Grushinka para castigarla. Sabía a ciencia cierta que un capitán por encargo de padre había entregado a Grushinka un pagaré firmado por mí, con objeto de perseguirme judicialmente y obligarme a la renuncia de toda petición de cuentas. Quería asustarme. Fui, pues, con el objeto de pegarle. Yo la conocía, pero me pareció una mujer cualquiera. Conocía la historia de su amante, el viejo mercader, a quien tan poca vida queda, pero de quien heredará una fortuna. Sabía que es usurera, engañosa, despiadada con el infeliz necesitado que cae en sus garras. Iba a pegarle y quedé prisionero en sus redes. Esa mujer es la peste, pero la tengo metida en las carnes. Todo ha concluido para mí. Cuando fui a su casa, y como si una fatalidad lo hubiese dispuesto así, tenía yo 3.000 rublos. Me llevé a Grushinka a Moskroyé. Hice correr champaña. Mujiks, mujeres de la localidad, bebieron, entre músicas y algazaras, aquel vino, y 3 días después no me quedaba un céntimo en el bolsillo. La he visto y la he besado. Eso ha sido todo. Nada más, te lo juro. Ella me dijo, aunque eres pobre, me casaría contigo, pero a condición de que me dejases hacer cuanto quisiera. Si aceptas esta condición, tal vez me case. Y se ríe. Demetrio se levantó preso de una especie de furia. —¿Pero pretendes seriamente casarte con ella? —preguntó Alejo. —Si ella quiere, sí, enseguida. Y si se niega a ello, permaneceré a su lado, seré su lacayo. —Alejo, Alejo, hermano mío, en este instante soy un ladrón, un estafador. —Óyeme, el mismo día en que iba a casa de Grushinka para castigarla por la mañana, me llamó Catalina y con gran secreto me rogó que fuese a la próxima central de correos para enviarle a Águeda, que está en Moscú, 3.000 rublos. Todos en la ciudad debían ignorarlo. Yo me guardé el dinero y con él fui a casa de Grushinka. Antes te dije lo demás. Fingí haber cumplido el encargo, pero a pesar de habérselo prometido, no le he dado aún el justificante. ¿Comprendes mi situación? Ve a casa de Catalina y salúdala en mi nombre. Y como, sin duda alguna, te preguntará por el dinero, contéstale, mi hermano es un ser indigno, un sensual, una vil criatura, incapaz de refrenarse. En vez de remitir ese dinero, no pudiendo resistir a la tentación, lo ha disipado. Ay, hermano mío, si pudieses añadir, pero Demetrio Karamazov no es un ladrón. Tome usted sus 3.000 rublos, que le devuelve. Remítalos usted misma a Águeda y reciba su más respetuoso saludo. Esta situación sería menos indecorosa. ¿Y qué harás por fin? Me casaré con ella, y cuando lleguen sus amantes me esconderé en la habitación contigua. Catalina lo comprenderá todo, dijo con solemnidad Alejo. No, no perdonará, replicó sonriendo Demetrio. Hay algo que ninguna mujer perdona. Lo mejor es devolverle el dinero. Sí, pero ¿dónde encontrarlo? Yo tengo 2000 rublos. Juan te dará los otros 1000. Pero ¿cuándo me daréis ese dinero? Mira, Alejo, con el dinero o sin él, es indispensable que mi compromiso quede roto hoy mismo. Ya no es posible esperar más. Mañana sería demasiado tarde. Ve a casa de padre y pídele esa cantidad. No me dará un céntimo. Pues bien, escucha. Jurídicamente sé que padre no me debe nada, que ya he recibido la parte que me correspondía, pero moralmente es mucho lo que me debe. Con los 28000 rublos de mi madre, ha ganado el 100000. Dile que Dios le ofrece esta última ocasión para que honre como buen padre. Demetrio, yo sé que por nada del mundo me dará el dinero. Sí, es cierto. Y ahora menos que nunca, porque padre ha sabido que, seriamente, Grushinka es capaz de casarse conmigo. Conoce a la gata. ¿Cómo quieres que me dé un dinero que puede favorecer mi matrimonio con ella? Está loco por Grushinka. Hace ya 5 días que ha guardado en un sobre 3000 rublos. Lo ha cerrado y sellado con 5 lacres y una cinta rosa. Estoy al corriente. Y en el sobre ha escrito, de su puño y letra, «Para mi ángel Grushinka, si viene a verme». Todo el mundo ignora en casa que tiene ese dinero, excepto el criado Smerdiakov, en el que confía como en sí mismo. Y eso es lo horrible, porque si Grushinka va a casa de padre, no habría en el mundo vergüenza más grande que la de mi matrimonio con esa mujer. Por eso me escondo aquí y espío. ¿Dices que solo Smerdiakov lo sabe? Sí, él es quien me avisará en caso de que Grushinka vaya a ver al viejo. ¿Y es también quien te ha hablado del sobre con los rublos? Sí, es un secreto que ni Juan conoce. Padre ha rogado a Juan que vaya a Chermagnia por 2 o 3 días, bajo el pretexto de que se ha presentado un comprador de la madera del bosque que ofrece por ella 8000 rublos. El viejo ha rogado a Juan que lo reemplace y vaya allí. Quiere alejarlo de casa para recibir a Grushinka. ¿Acaso la espera hoy? Creo que no, con seguridad no irá hoy, exclamó Demetrio. Iré. ¿Me esperas aquí? Desde luego, comprendo que va para largo, que no podrás abordar al viejo de buenas a primeras. ¿Y si Grushinka fuese hoy, o mañana, o pasado? La vigilaré, forzaré si es preciso la puerta y lo evitaré. Pero si a pesar de todo, entonces mataría al viejo. A ella no la tocaría siquiera. ¿Estás loco, hermano mío? No sé lo que haría. ¿Mataré o no? Temo al odio en ese instante, porque odio el rostro de mi padre. Su nariz, sus ojos, su impúdica sonrisa, todo él me da náuseas. Ese odio es el que me da miedo. No podría resistirlo. Yo aquí espero el milagro, pero si no se cumple... Alejo, conmovido y pensativo, se dirigió a casa de su padre. Llegó cuando su padre acababa de comer. «¡Por fin!», gritó Teodoro Karamazov, encantado de la llegada de Alejo. «Siéntate con nosotros». Alejo obedeció mientras su padre comenzaba a proferir una larga arenga, excitándose cada vez más a medida que aumentaba los tragos. Había llegado a ese punto en que ciertos borrachos, hasta entonces pacíficos, manifiestan de pronto toda su maldad. «¿Por qué me miras así?», le decía Juan. «Tus ojos me insultan, me dicen viejo borracho, respiran desconfianza y desprecio. ¡Eres un zorro!». En cambio, mira cuán limpia es la mirada de Alejo. Reflexionó unos instantes y luego, sonriendo, le dijo: «No te enfades, Juan, con este pobre viejo. Ya sé que no me quieres, pero no te enfades conmigo. Demasiado comprendo que no hay razón para que me quieras. Vete a Chermagnia. Me reuniré allí contigo y te haré un buen regalo. Te enseñaré a una hermosa chicuela en la que he puesto los ojos hace tiempo. ¡Ay, para mí no hay mujer despreciable! Ese es mi lema. ¿Comprendes? No, no podéis comprenderlo vosotros. No es sangre sino hielo lo que corre por vuestras venas. Aún no habéis salido del cascarón. No hay mujer que no tenga algo interesante y solamente suyo. El talento del hombre consiste en saber hallarlo. Por fortuna habrá siempre amos que a todo se atreven y siervas que en todo obedecen. Quizás bastó con esto para ser feliz en la tierra. Por cierto, Alejo, que con tu difunta madre mi táctica era distinta, hasta el punto de dejarla pasmada. Te juro, Alejo, que jamás la ofendí. Es decir, una sola vez, el primer año de nuestro matrimonio. Como rezaba mucho y observando rigurosamente las fiestas de la Virgen, me negaba sistemáticamente la entrada en su alcoba. Pensé un día, no tardaré en curar tu beatería. Y cogiendo una imagen le dije, ¿ves esta imagen? ¿Tú crees que es milagrosa? Pues vas a ver cómo la escupo delante de ti y no me ocurre nada. Supuse que me mataría, pero no, juntó las manos solamente, se ocultó con ellas el rostro y presa de un temblor cayó pesadamente al suelo. Pero, Alejo, Alejo, ¿qué te ocurre? El viejo se puso en pie espantado. A medida que iba hablando de su madre, el rostro de Alejo se demudaba hasta ponerse intensamente rojo. Brillaron sus ojos y temblaron sus labios. Nada había advertido el viejo borracho hasta que en su hijo se declaró aquella crisis que reproducía, punto por punto, la que iba describiendo refiriéndose a la madre. «¡Juan, Juan, pronto! Lo mismo que su madre, rocíale agua en la cara». «¿Su madre? ¿Su madre? ¿Es que acaso su madre no es también la mía?», exclamó Juan con irritación y desprecio. Cosa extraordinaria. Durante unos instantes pareció perder la noción de que la madre de Alejo pudiera ser también la de su otro hijo, Juan. «¿Cómo tu madre? ¿Acaso ella...?» «Sí, hombre, sí, claro está, qué demonio, naturalmente es también tu madre». Y con risa de idiota borracho dejó de hablar. En aquel mismo instante se oyó un formidable escándalo que partía de la antecámara y enseguida se abrió violentamente la puerta del comedor donde apareció la descompuesta figura de Demetrio. El anciano, ante tan insólita irrupción, poseído de espanto, buscó defensa junto a Juan gritando, «¡Socorro! ¡Me mata, me mata! ¡No me abandones, Juan, por Dios!». Gregorio y Esmerdiakov aparecieron detrás de Demetrio. En el vestíbulo habían sostenido con éste viva lucha para impedirle la entrada, obedeciendo órdenes dadas por Teodoro días antes. «¡Sí, aquí está!», gritó Demetrio. «Acabo de ver cómo se dirigía hacia aquí, pero no pude alcanzarla». «¿Dónde está? ¿Dónde?». El grito «aquí está» produjo tan inexplicable impresión en Teodoro que borró todo su espanto. «¡Demetrio! ¡Demetrio!», gritó saliendo en seguimiento de Demetrio. Juan y Alejo alcanzaron a su padre y lo hicieron volver al comedor. «Alejo, Juan, que está ahí Gruchinka. Él mismo ha dicho que la ha visto entrar». «¡Qué tontería! ¿No ha visto usted mismo que no ha venido?», replicó Juan. «Tal vez por la otra puerta», insistió terco Teodoro. «La otra puerta está cerrada y usted mismo tiene la llave en el bolsillo». Demetrio apareció nuevamente en el comedor. Había hallado, en efecto, cerraba aquella puerta. Todas las ventanas estaban asimismo cerradas, por tanto no había podido Grushinka entrar por parte alguna. «¡Cogedlo!», vociferó Teodoro al ver otra vez a Demetrio. «Seguramente me ha robado el dinero de la alcoba». Y, deshaciéndose de los brazos que lo aprisionaban, se lanzó sobre Demetrio, quien, exasperado, agarró a su padre de los pocos cabellos que tenía junto a las sienes. Lo sacudió con fuerza, le hizo dar una pirueta y lo arrojó violentamente contra el suelo. Ya en tierra el anciano le dio Demetrio dos o tres fuertes puntapiés en la cara. La víctima lanzó un profundo gemido, mientras Juan, aunque más débil que el agresor, asió a Demetrio enérgicamente y lo apartó, con la ayuda de Alejo, que puso en ello todas sus fuerzas. «¡Lo has matado, loco! ¡Estás loco!», gritó Juan. «No merece otra cosa, y conste que si no lo he matado, volveré y lo aplastaré. No lo libraréis de mi odio». «Demetrio, márchate», ordenó Alejo imperiosamente. «Escúchame, Alejo, solo en ti confío. Dime si Grushinka ha estado aquí. La he visto bordear el seto y desaparecer en esta dirección. La he llamado, pero ha huido de mí. Te juro que no ha estado aquí y que además nadie la esperaba. Entonces, ¿cómo es que la he visto? ¿Será que...? Ah, no tardaré en saber dónde está. Adiós, Alejo. Vete enseguida a casa de Catalina». Y lanzando una mirada de reconcentrado odio a su padre, le dijo lleno de ira, «No me pesa no haber vertido tu sangre, y ten cuidado, viejo. No acaricies tu ilusión, mira que yo también tengo la mía. Te maldigo y te reniego para siempre. Gregorio y Juan habían levantado al viejo Teodoro y después de desnudarlo lo llevaron a su cama. «Yo no consentiré que lo mate», dijo Juan. «Lo defenderé siempre como ahora. Quédate aquí, Alejo. Yo voy un rato al jardín. Siento ahora un fuerte dolor de cabeza». «¿Sabes que Demetrio quiere casarse con ella?», preguntó Alejo a su padre cuando Juan hubo salido. «Pero lo rechazará Grushinka». «Sí, sí, se negará, ¿verdad? Por nada de este mundo lo consentirá ella», exclamó el viejo temblando de íntimo gozo. «Alejo, vuelve al monasterio si es tu deseo. Lo que antes te dije es pura broma. No te enfades, semiángel bueno, dime la verdad. Ve a casa de Grushinka o procura verla. Pregúntale a quién de los dos prefiere. Trata de adivinar su secreto. ¿Quieres hacerlo?». «Se lo preguntaré si la veo», contestó confuso Alejo. «Mañana ven a verme temprano, sin falta. Quiero decirte una cosa. Ven, pero como si tu visita fuese tan solo para saber cómo estoy. A nadie digas, ni a Juan siquiera, que yo te he hecho venir, ¿lo oyes?». «A nadie diré nada». Se despidió del viejo y en el patio vio Alejo a Juan sentado en su banco. «Ay, Juan, ¿cómo terminará esta terrible pesadilla entre padre y Demetrio? Difícil es adivinarlo. De todas suertes es indispensable que padre no salga de casa y que Demetrio no ponga aquí los pies». Salió Alejo de casa de su padre más abatido y anodadado que cuando fue. La gravedad de los mismos hechos borró sus temores de verse con Catalina, a cuya casa se dirigía más decidido que antes, aun sabiendo que, no resuelto decorosamente el asunto de los 3.000 rublos, la situación de Demetrio empeoraba hasta el extremo de que ninguna fuerza podría salvarlo de la deshonra en que él, desesperado, se hundiría. Demetrio le había exigido que contase a Catalina la escena ocurrida en el comedor de su casa. Daban las 7 y casi cerraba la noche cuando Alejo llegó al domicilio de Catalina, grande y confortable edificio de la calle Mayor. Vivía con 2 tías suyas, una de ellas mujer silenciosa que la cuidaba desde que abandonó el pensionado. La otra era una señora de Moscú, sin bienes, pero muy digna. Únicamente dependía Catalina de su protectora, la generala, que por razones de salud vivía en Moscú y a la que tenía el deber de enviarle 2 veces por semana el relato detallado de cuanto le ocurriese. Alejo se detuvo en el vestíbulo, dando lugar a que lo anunciara la doncella que le abrió la puerta. Catalina Ivanovna, levantando uno de los cortinones, se dirigía hacia él con las manos tendidas y una alegre y franca sonrisa en los labios. «Bendito sea Dios, por fin viniste. Siéntese, Alejo». Desde la primera mirada, comprendió Alejo que Catalina se daba perfecta cuenta de lo trágico de su situación respecto del hombre a quien amaba. Tal vez ya lo sabía todo, y sin embargo se iluminaba su semblante con una fe ciega en el porvenir. Alejo se sintió vencido y cautivado, a la par que culpable. «¿Por qué razón no es él quien viene? ¿Por qué lo envía usted? Demetrio me ha encargado que la salude y le diga que no volverá jamás, y que la salude a usted en su nombre. Ayúdeme usted, Alejo. Es su juicio lo que necesito en este instante». La palabra saludar, dicha sin insistencia, sin subrayarla, equivaldría a una ruptura irremediable. «¿No le ha hablado a usted de dinero, de 3.000 rublos? No solo me habló de ello, sino que se siente anonadado. Todo me es igual, dice, puesto que he perdido la honra», contestó Alejo, en quien renacía la esperanza de salvar a su hermano. «¿Acaso conoce usted lo ocurrido?», añadió confuso. «Sí, lo sé hace mucho tiempo. Telegrafié a Moscú y supe que no había remitido la cantidad. Sé también que Demetrio en estos últimos días anda muy corto de dinero. Pero yo quiero salvarlo, quiero que sepa que tiene en quien confiar lealmente. También traigo el encargo», añadió Alejo, «de contar a usted lo ocurrido entre él y mi padre». Y, sin omitir detalle, se lo refirió todo. «Después se ha ido a casa de esa mujer», añadió en voz más baja, muy avergonzado. «¿Pero usted cree, Alejo, que no soy capaz hasta de soportar sus relaciones con esa mujer?». «¿Pero si no ha de casarse con ella?», exclamó riendo nerviosamente. «¿Acaso un Karamazov puede arder en llama eterna?». «¿Quién sabe? Quizás acceda a ella», dijo Alejo con infinita tristeza. «Le aseguro que no. Esa muchacha es un ángel. ¿Lo ignora usted? Sí, es una mujer rara, caprichosa y seductora, pero es un alma noble y buena. y mirando hacia la habitación contigua, llamó Catalina de pronto con cariñosa voz. «Agripina, ángel mío, entre ustedes. Este simpático muchacho está enterado de nuestros asuntos. Es inútil que se oculte usted». Alejo apenas pudo contener su honda conmoción. «Ahí está la terrible mujer. El monstruo, como la llamó antes Juan», pensó Alejo. No podía apartar de ella sus ojos. Y sin embargo, Grushinka no era más que una belleza encantadora y vulgar, igual a todas las mujeres bonitas ordinarias. Tenía 22 años y era su tez blanquísima, con rosadas transparencias. «Nos vemos hoy por primera vez», explicó encantada Catalina. «Quería conocerla, verla de cerca, ir a su casa. Pero ha sido ella tan buena que ha acudido a mi primera invitación. Estaba yo segura de que todo se arreglaría apenas hablásemos. Grushinka me ha revelado sus propósitos. Ha venido hasta mí como un ángel bueno, a traerme paz del alma y la alegría. Sepa usted, Alejo, que se sacrificó a un oficial a quien ella amaba hace ya 5 años. No fue correspondida lealmente, la abandonó y se casó con otra mujer. Pero Grushinka será pronto feliz, porque vivo él, libre otra vez, vuelve a ella para casarse, para borrar con esa unión los 5 años de sufrimiento. ¿Qué hay, pues, de reprochable en su vida? Ese viejo mercader, débil e inválido, era más bien un padre para ella. La halló abandonada en plena desesperación. La salvó cuando pretendía poner fin a su vida. «Usted, señorita, no me conoce. No soy lo que usted imagina. Tengo un mal corazón, soy caprichosa. Si atraje a Demetrio, fue tan solo para burlarme de él. Pero ahora lo salvará. Me lo ha prometido usted. Le confesaré la verdad, que ama usted a otro hombre que llega para casarse con usted». «Yo no le he prometido semejante cosa. Es usted la que lo ha imaginado. ¿Ve usted cuán mala soy? Quizás le hice esa promesa hace un instante, pero ahora pienso lo contrario. ¿Y si Demetrio volviera a gustarme, ya que me gustó una vez casi una hora? ¿Quién sabe si hoy mismo le diré que venga a vivir conmigo? ¡Márchese, mujer infame! ¡Fuera de aquí, mujerzuela vendida!», vociferó Catalina descompuesta. «¿Vendida, eh? ¿También usted buscó fortuna intentando traficar entre muchachos jóvenes con sus formas encantadoras? ¿Cree usted acaso que lo ignoro?». Catalina, lanzando un grito, pretendió arrojarse sobre ella, pero Alejo, con todas sus fuerzas, la detuvo diciendo: «¡Déjela! No le conteste, déjela que se marche». «Sí, me voy, me voy». «Tú, querido Alejo, acompáñame. No te arrepentirás de ello». Alejo volvió la vista hacia otro lado y Grushinka salió por fin lanzando una ruidosa carcajada. Catalina sufrió un fuerte ataque de nervios. «Dios mío», se lamentó Catalina, «¿es posible que él haya sido tan desleal? Solo él ha podido contar a esa mujer maldita lo que ocurrió aquella tarde. Me acusa de haber intentado traficar con mi cuerpo. Luego esa mujer conoce mi visita a Demetrio. Alejo, su hermano es un malvado». Al cabo de un tiempo, Alejo se despidió de Catalina Ivanovna y se dirigió al monasterio. De repente lo sorprendió Demetrio y le preguntó: «Bueno, ahora, aunque tus palabras me aplasten, dime la verdad». Alejo, sin arte ni adorno alguno, expuso a su hermano lo más esencial de lo ocurrido, añadiendo sus propias impresiones. De un momento a otro, Demetrio soltó una carcajada. «¿Dices que fue a su casa? Pues me voy a buscarla en el acto. No me desprecies, Alejo, no me acuses. Estoy conforme, merece la horca y aún es poco. Veo que no piensas en la ofensa que has inferido a Catalina al contar a Grushinka la visita que te hizo». Demetrio se golpeó la frente y exclamó: «Sí, tienes razón. Estaba en Moncroyer, con Grushinka, borracho, mientras cantaban los cíngaros. Y sin duda, le revelé a Grushinka lo ocurrido en aquel día fatal, como lo llama Catalina. Soy un canalla. Dile que tiene razón, que soy un malvado, que acepto su insulto, pero que cada cual siga su camino. Hasta el último instante no quiero volver a verte. Adiós, Alejo». Le dio un fuerte apretón de manos y, como preso que huye, sin levantar la cabeza, comenzó a marchar hacia la ciudad. Alejo, por su parte, dio la vuelta al convento y fue directo al ermitorio, atravesando el pinar. Se enteró que el padre Zósimo empeoraba por momentos, lo que aumentó el desasosiego de Alejo. Mientras rezaba, sintió en el bolsillo el sobre que le había entregado la doncella de Catalina. Esto lo llenó de turbación, pero terminó su rezo. Tras una larga vacilación, abrió el sobre que contenía una carta dirigida a él, firmada por Lisa, la hija de la señora Joy Lacob, que tanto se había burlado de él por la mañana delante del Starets. Alejo, le escribo a usted sin que nadie lo sepa, ni mi propia madre. Sé que no está bien lo que hago, querido Alejo. Lo amo desde pequeña. Mi alma lo ha escogido para unirse a la suya, para que juntos acabemos nuestros días, a condición de que abandone usted el monasterio. Esperaremos para casarnos el tiempo que la ley exija. Entre tanto me curaré, andaré. ¿Quién duda que seré tan fuerte que hasta podré bailar? Ya conoce usted mi secreto. ¿Me atreveré a mirarlo cuando venga usted mañana? Si he obrado mal, no me desprecie, Alejo. Adiós. Alejo, sorprendido, repitió dos veces la lectura de aquella carta y, acariciando sin duda un sueño, sonrió dulcemente de placer. Metió la carta en el sobre, hizo la señal de la cruz y se echó en el diván. Su alma había recobrado la paz. A la mañana siguiente, el Starets, después de la misa, quiso despedirse de todos con un beso que era su último adiós. En la reducidísima celda se cedían los monjes unos a otros el sitio para llegar hasta el Starets. Alejo estaba al lado del Santo Padre, quien de nuevo reposaba en el sillón, dirigiendo a todos la palabra exhortadora. El Padre Zósimo había recordado a Alejo y reclamaba su presencia. Este acudió enseguida a su llamamiento. El Starets miró largamente a su protegido, con ojos ya fatigados, y le preguntó: ¿Te esperan los tuyos, hijo mío? Alejo se inmutó. ¿No te necesitan? ¿Prometiste a alguien de ellos que irías a verlo? He prometido ver a mi padre y a mis hermanos. También hice esa promesa a otras personas. Ve pues, no tardes, acude enseguida. No temas que muera sin antes haber pronunciado ante ti mis últimas palabras. Será tu legado, querido hijo, porque sé que me amas. Pero ahora ve a cumplir tu promesa. A pesar del esfuerzo que representaba para Alejo alejarse en aquellos instantes, se sometió inmediatamente a la voluntad del anciano.